Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 51. Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Finanzas e Inversión. Al aparato, como sabéis, Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. En este podcast hablamos de inversión, hablamos de finanzas, hablamos de economía. Bueno, además, no cabe duda que está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Ya sabéis que nuestro core business, nuestro negocio principal, es el asesoramiento financiero independiente y es la gestión de patrimonios. Bueno, os doy la bienvenida una semana más. Ya sabéis que Javi está de vacaciones y se incorpora la semana que viene, que tomaré yo el testigo e intentaré pues disfrutar un poco, desconectar y recargar pilas para volver ya a finales de agosto con, bueno, muchas ideas nuevas, con más fuerza que nunca y arrancando esta parte final del año 2021, ¿no? Voy a leer las estadísticas, voy a contaros cómo vamos y es que, como siempre, seguimos batiendo récords personales. Ya hemos pasado de las 70.000 escuchas únicas en Spotify, ya hemos pasado de los 6.000 seguidores y seguimos, como siempre, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, digo, a nivel de ritmo, a nivel de contenido, de generación de recursos, podcasts y blogs. Y, bueno, tenemos un objetivo. Vamos a intentar, esto lo he hablado con Javi por la mañana por WhatsApp, vamos a intentar llegar a las 100.000 escuchas únicas en Spotify. ¿Cómo? Bueno, fácil. Manteniendo un poco el valor, manteniendo la calidad del programa e intentando mantener la senda de dos capítulos semanales. Dos capítulos. Nos lleva mucho trabajo, nos lleva mucho tiempo prepararlo, editarlo, subirlo y demás. Y bueno, si todo va bien, mañana tendréis un nuevo capítulo, mañana viernes, que será, hablaremos de, en este caso, qué hacer en las correcciones. Vale, qué hacer cuando el mercado cae, qué hacer cuando hay una corrección. Hoy en concreto vamos a hablar de la liquidez, de lo importante que es la liquidez. Bueno, empezando por el principio, ¿qué es la liquidez? La liquidez, al final, es la rapidez con la que tú puedes hacer líquido una inversión, nunca mejor dicho, la rapidez con la que tú puedes obtener ese capital, puedes obtener el dinero. La rapidez con la que tú vas a vender un coche, vas a vender un piso, vas a vender un fondo de inversión, vas a vender unas acciones, vas a obtener tu dinero, el dinero que tienes depositado o el dinero que tienes invertido en algo. ¿Vale? Eso es liquidez. Liquidez, ojo, más conocida también como cash o monetario, mercado monetario, ¿vale? Saldo en cuenta corriente, si lo queréis ver así. Por tanto, es muy sencillo entender que el activo más líquido que existe es el dinero puro y duro, son los billetes, son las monedas, eso es el activo más líquido que existe, ya es líquido. ¿Y cuál es el menos líquido? Hombre, pues sencillo, muy fácil. Un piso, por ejemplo, un inmueble, un local comercial, una oficina. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes darle el botón de venta y automáticamente obtener el dinero. Tú no puedes darle el botón de venta de un piso o de un local que tú tengas en no sé qué ciudad, en Madrid, me lo invento, y obtener tu dinero por la venta de ese piso a un precio X que está cotizando en un mercado, obtener el dinero automáticamente o en el día o en 3, 4, 5 días. No se puede, ¿vale? Los inmuebles y los activos inmobiliarios son ilíquidos. El dinero es líquido, ¿vale? Luego vamos a entrar más a fondo en el tema de las inversiones y de lo importante que es la liquidez, ¿no? Pero claro, es que la liquidez hay que gestionarla. La liquidez tenéis que gestionarla. La liquidez no se puede dejar ahí. Tú no puedes de repente cobrar una indemnización, cobrar un porcentaje por una venta de una participación en tu empresa, cobrar un finiquito porque te has ido de un trabajo, una herencia, un premio de lotería. Tú no puedes tener esa liquidez y dejarla eternamente en el banco, dejarla en tu cuenta corriente que pudra, ¿vale? Que al final se te lleve el dinero, que se te vaya de las manos, que es como arena, como coges arena y al final se te va entre los dedos esa liquidez, ese dinero. ¿Con qué se va? Pues con la inflación todos los años, con las comisiones de cuenta de mantenimiento todos los años o todos los meses, ¿no? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Que la liquidez hay que gestionarla, sí o sí. No estoy diciendo invertirla, no estoy diciendo asumir riesgo, hay que gestionarla sin más, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, en el Banco Central Europeo, a todas las entidades financieras de España, bancos y cajas de ahorros, les está cobrando por depositar la liquidez. Por tanto, esto ya lo hemos explicado en otros podcasts, si el Banco Central Europeo le está cobrando al Banco de Chinchón X porque tú tengas tu dinero en liquidez, ¿qué va a hacer el banco? ¿Comerse esa comisión? Obviamente no, te la va a repercutir. ¿De qué manera? Indirectamente, con tipos de interés en los depósitos muy bajos o a cero, nadie te va a pagar por la liquidez, sin riesgo. Y punto dos, cobrándote por tener liquidez. Eso está pasando y eso va a pasar periódicamente en las entidades financieras en España. Van a empezar a cobrar por, si no lo están haciendo ya, por la liquidez, por los depósitos, por los saldos en cuenta, por lo que mantengas en tu cuenta, por el dinero líquido, por el dinero físico, por tenerlo ahí, ¿no? Ya te van a cobrar una comisión de custodia, una comisión de depósito, llámalo como quieras. ¿Son malos los bancos por hacer esto? Obviamente no. Es que es un negocio. Es que al banco le están cobrando dinero por hacer esto. ¿Cómo te va a pagar a ti? Es imposible. Con lo cual, ¿qué hace el banco? Automáticamente tiene que repercutirte esa comisión. ¿Vale? Porque no estemos hablando de... No, es que los bancos me cobran mucho. Vale, yo ahí no voy a entrar. Yo os digo que esto, ¿de dónde viene? Os explico por qué. Porque el Banco Central les está cobrando a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Vais a decirme, no, hombre, Borja, es que por un euro o por dos no merece la pena. Ajá, para eso que no me la cobren. No, no, para. Es que tú, imagínate que son... 700 millones de euros en liquidez que todos los días el Banco Central Europeo te va a cobrar por ellos, lo que sea, un 0,10. Imaginaos el dineral que supone esto para las cuentas o el balance de un banco, ¿vale? Es mucho. Por tanto, asumirlo. La liquidez nos va a costar dinero, la liquidez no nos va a rentar, no nos va a dar nada, no nos va a dar rentabilidad, no nos va a servir nada más que para tener liquidez y para más cosas que voy a hablar ahora mismo, pero hay que tenerlo en cuenta. Me van a cobrar y no me van a rentar. Y además está la inflación, con lo cual un negocio deficitario. Vale, lo normal que suele pasar, lo normal es que esta liquidez se olvide. No, tengo un dinero ahí en el banco, parado, no me da nada, tampoco me molesta, me llaman de vez en cuando para que haga algo. Vale, la liquidez hay que gestionarla, no la puedes olvidar. Igual que hay que gestionarla, tenemos que tener en cuenta que no se puede, al otro lado de la balanza, no se puede invertir el 100% de tu liquidez, de tu patrimonio. No se puede invertir. Es una aberración el decir, tengo 100.000 euros, Borja, quiero que me gestionéis, me ayudéis a asesorar, me llevéis mi patrimonio, las inversiones, etcétera. Nosotros nunca jamás invertimos el 100%. Nunca. De hecho, ya no lo hacíamos antes cuando trabajábamos en una entidad financiera y ya nos generaba muchos problemas, muchas discusiones, muchas guerras, muchos conflictos, muchos problemas con directores comerciales, etcétera, etcétera. Ya nos generaba muchos problemas porque nosotros, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los libros, lo dice Warren Buffett, lo dice todo el mundo. La liquidez hay que tenerla. En mayor o menor medida, pero tienes que tener liquidez. El estar invertido al 100%, nosotros lo vemos un error, ¿vale? Un error. ¿Por qué? Mirad, os cuento. Porque la liquidez es vital para desinversiones, es decir, es vital para decir, escucha, yo quiero desinvertir mi cartera, ¿qué necesito? Liquidez en el mercado, necesito que alguien me compre mis fondos, necesito que alguien me compre mis acciones, ese es un tipo de liquidez, ¿vale? La liquidez del mercado, la que me da el mercado, la que me da contrapartida, la que alguien me va a comprar lo que yo vendo, eso es la liquidez por un lado, ¿vale? Luego tenemos... liquidez como tal pura y dura, que es la liquidez de la cuenta corriente, del dinero o de los fondos de inversión líquidos. ¿Cuáles son estos? Los monetarios, fondos de inversión monetarios. Son fondos que invierten en cuentas corrientes, son fondos que invierten en depósitos, fondos que invierten en inversiones a muy corto plazo, pero que rentan muy poco. Entonces, ¿cómo va a ser la línea de la rentabilidad de los monetarios? Pues va a ser plana. Vale, hace unos años, cuando los tipos de interés estaban un poquitín más altos, era plana positiva. Ahora que están en negativo o cero, es plana casi hacia abajo, ¿vale? Tiende poco suavemente hacia abajo. Esta es otra liquidez, la liquidez de los fondos de inversión monetarios. Y luego tenemos la parte de la liquidez que guardamos de las carteras. Es decir, si un cliente quiere que le gestionemos su patrimonio, perfecto, pues igual, atendiendo al perfil, si es un cliente muy conservador, dejaremos mucha más cantidad, mucho más porcentaje de liquidez. Si es un cliente más agresivo, quizá dejemos menos. Pero hay un porcentaje muy grande en respecto a la cartera, bueno, muy grande, un porcentaje respecto a la cartera que está liquidez. Y vais a decirme, Borja, ¿qué sentido tiene esto? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. O sea, al final, si yo te pago porque me gestionéis, porque me asesoréis y me estás diciendo que tienes un 10%, un 15%, un 20% de mi patrimonio en liquidez, al final esto no tiene sentido. Sí lo tiene y vais a ver por qué. Os lo voy a explicar muy gráficamente. Cuando en marzo de 2020 el mercado cae de media un 30%, ¿qué le pasa al típico perfil de inversor ahorrador que tiene todo su patrimonio invertido en un fondo, o en dos o en tres, me da igual, y no tiene nada de liquidez. ¿Qué es lo que pierde? Pierde poder, pierde capacidad de comprar, pierde poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si estás invertido en un 100% en una cartera de fondos o de acciones, ¿qué sucede cuando cae el mercado un 30%? Que esa caída te la comes, o sea, asumes la palmada. Tu patrimonio está cayendo un 30%, perfecto. Tenías 100.000, ahora ves 70.000, muy bien. Alguno me va a decir, Borja, pero eso es latente, no lo estás perdiendo realmente hasta que no vendas. Vale, vale, vuelvo a atender al concepto. Y si tú quieres hacer líquido, si tú quieres salir, si quieres liquidez, si necesitas ese capital para algo, ¿qué tienes que hacer? Botón de venta. Muy bien. Automáticamente estás perdiendo un 30%. Perfecto. En el caso de que no necesites liquidez, ¿vale? En el caso que digas, no, Borja, yo voy a aguantar la posición, yo voy a quedarme dentro del mercado porque creo que la estrategia es buena, porque lo he entendido, porque esto es algo puntual, es algo que es algo que no va a ser recurrente, esto va a recuperar. Vale, ¿qué pasa? Todos los libros y cualquier inversor sensato, ¿qué haría cuando un mercado está cayendo tanto? Lo que haría sería comprar más. ¿Por qué? Porque está barato. Está mucho más barato que estaba, por ejemplo, hace un mes. Por tanto, lo que haría sería comprar lo mismo que tienes, otros activos financieros, otros fondos, otras acciones, e incrementar la posición a precios más baratos. Es decir, estarías aumentando tu margen de seguridad y a medio plazo, a poco que hubiera una recuperación, ganarías más rentabilidad. ¿Por qué? Porque estás empezando desde más abajo, estás comprando más barato. Pero ahora volvemos al concepto del podcast de hoy. ¿Qué necesitas para hacer? Liquidez, puro liquidez. Necesitas dinero físico, dinero líquido. Necesitas tener una cuenta donde sea para mandar una transferencia a tu cartera de inversiones y comprar más. O necesitas de tu cartera de inversión no tener invertido el 100%. Tener una parte, un porcentaje, un 10, un 15, un 20% en liquidez para poder comprar más en ese momento. Entonces ahí sí, ahí es donde el inversor, vamos a decir, o el ahorrador inteligente, es el que dice, escucha, pero yo ahora voy a comprar más, porque el mercado no va a desaparecer, porque yo voy a 5, 10, 15 años vista, porque yo voy a medio y largo plazo. ¿Qué hago? Compro más, pero necesito liquidez. Por tanto, es importantísimo tener liquidez en las carteras, no tener todo vuestro patrimonio invertido, tener un remanente, un colchón, un plan B, ¿no? Y es que al final la liquidez es poder. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando el mercado cae, ¿qué es lo único que no cae? El dinero, la liquidez. Vale, si tú, por ejemplo, volvemos al ejemplo de antes, tienes una cartera con 100.000 euros y el mercado te cae un 30% porque ha venido una crisis económica brutal y sanitaria como es el coronavirus, ¿qué sucede? Que la parte que tienes invertida, ese 80% que tienes invertido, te va a caer, va a sufrir. Obviamente, sufrirán diferentes medidas. ¿Por qué? Porque tendrás fondos de renta fija, porque tendrás fondos conservadores, porque tendrás algún alternativo, porque tendrás fondos de renta variable. Entonces, cada uno va a jugar su liga. ¿Pero qué es lo único que no se te va a mover? El 20% que tienes en liquidez. Van a seguir siendo los 20.000 que tenías ahí puestos. Vale, por tanto, y ojo con esto, porque esto es una línea roja, esto es un, vamos a decir, un gran titular, la liquidez es el único activo refugio que existe. Me puedes decir, no, Borja, es que el oro es el activo refugio. Para. El oro cotiza, el oro se mueve, el oro sube y baja. El oro puedes perder dinero, ¿vale? Si miras la evolución de hace 2 años hacia acá, ves la variación del oro. ¿Es un activo refugio por norma? Sí, claro, ha tenido el patrón oro, etcétera, etcétera. Muy bien. Cuando el mercado cae, el oro sube. Hay una descorrelación inversa. Venga, vale, te lo compro. Pero el oro se mueve. El oro puede perder dinero. La cotización del oro se mueve. ¿Qué es lo único que no se mueve? La liquidez. Por tanto, si tú quieres tener un paraguas, si quieres estar protegido, entre comillas, y no quieres sufrir los vaivenes del mercado, tienes que tener liquidez. Tienes que tener fondos de inversión monetarios o una parte sin invertir. Al hilo con esto, una duda muy recurrente de clientes, de amigos, de alumnos es, oye, Borja, tengo un dinero. Borja, Javi, tengo un dinero en la cuenta, no sé qué hacer, me lo podéis gestionar vosotros, pero estoy pensando que voy a comprarme un piso. Estoy pensando en comprarme un local, estoy pensando en comprarme un apartamento, estoy pensando en comprarme un piso para invertir y alquilar en Airbnb. Y yo les digo, vale, bien, sí, sí, es una inversión más. Eso es una inversión más a añadir dentro de tu propia cartera o tu propio patrimonio. Estoy de acuerdo. Problema. 1. Tú ya vives en un piso. Probablemente ya tengas una hipoteca. Probablemente lo tengas en propiedad. Con lo cual, ¿qué estás haciendo? Meter todos los huevos en la misma cesta. Estás sobreponderando un tipo de inversión, que es la inversión, en este caso, inmobiliaria. ¿Vale? Estás añadiendo un activo financiero a tu inversión ya inmobiliaria, donde ya tienes una posición bastante alta. De media, vamos a pensar, 150.000 euros. ¿Vale? Con lo cual, si tú haces un porcentaje, un cálculo de lo que supone ese piso que ya tienes más el nuevo que te quieres comprar entre el total de tu patrimonio, igual te das cuenta de que estás en un 70 o un 80% de tu patrimonio total invertido en ladrillo, ¿vale? Ya hemos dicho en algún capítulo que España tiene una tradición enorme en inversión inmobiliaria, muchísimo más que cualquier otro país de Europa, lo cual es un error. Pero primer hándicap es ese, la sobreexposición y la falta de diversificación. Segundo punto, ¿cuál es? Que el inmueble no cotiza. Es decir, tú no sabes lo que vale tu piso, tú no sabes lo que vale el local, tú no sabes lo que vale tu oficina. Vale lo que el mercado esté dispuesto a pagar por ella. Con lo cual, si tú estás en un mercado en el cual tienes un activo financiero, una inversión bastante potente, 80.000, 90.000, 100.000, 150.000, y no tienes una valoración, ni hoy ni nunca, es decir, no la vas a tener porque no va a haber un IBEX 35 o un S&P 500 de pisos en tu zona, con lo cual tienes un problema, no sabes lo que vale. No tienes una valoración, tú tienes un precio de compra, pero no tienes la valoración actual. Por muchos peritos, auditores, todo lo que tú quieras que haya, date cuenta, tu piso y tu inmueble vale lo que te paga el mercado, lo que alguien esté dispuesto a comprarte o a pagarte por ese inmueble y que esté, si lo queremos ver en términos de inversiones, al otro lado del libro de órdenes, ¿vale? Y el punto más importante, no tienes liquidez, estás desbloqueando toda tu liquidez, todo tu poder adquisitivo, todo tu pulmón financiero para pasarlo a una inversión ilíquida. Que además te va a generar recursos, te va a generar dolores de cabeza, te va a generar gastos añadidos y que tienes que, para rentabilizarlo, alquilarlo, ¿vale? Por tanto, mucho ojo con esto porque cuando uno invierte en un inmueble tiene que tener en cuenta que hay unos gastos adheridos, tiene que tener en cuenta que hay unos gastos psicológicos de preocupación, de mantener, de IBI, de impuestos, de tasas, de mantenimiento, de CAPEX, que se llama en el propio inmueble, y que eso te va a generar recursos, ¿vale? Económicos, de tiempo y de preocupaciones. Y luego, además, tienes dos hándicaps añadidos. Lo que decíamos, la falta de liquidez y que no cotiza. No sabes lo que vale la valoración, no sabes el precio, ¿no? Claro, eso lo comparamos con lo que hacemos nosotros y nos colgamos flores, nos ponemos medallas y claro, dices, bueno, vale, es que tú, una cartera de fondos de inversión, es totalmente al revés. Diversificas en todas las compañías que tú quieras, en todos los países que tú quieras. Tienes liquidez diaria. En 5 días le das el botón de venta, liquidas toda tu cartera y para aquello que te hubiera hecho falta el dinero, lo tienes. Líquido. Y otro tema importante, ¿sabes la valoración? En tiempo real, todos los días, en cualquier momento, sabes lo que vale tu cartera, sabes lo que valen tus fondos, sabes lo que valen tus acciones y puedes decidir qué hacer. Si quieres salir del negocio, si quieres entrar, si quieres comprar más, si quieres vender, si quieres traspasar. Vale. Por tanto, yo creo que es importantísimo el tema de la liquidez. Es algo a lo que no se presta atención. Se presta atención a la renta variable, se presta atención a la renta fija, se presta atención a las entidades financieras, a los brokers, a todo. Pero a la liquidez, no. Y hay que gestionarla. Y por último, ya para despedir el podcast y el capítulo en directo que estamos en nuestro canal de YouTube, vamos a hablar del inversor conservador. ¿Por qué? Porque es el inversor o es el ahorrador que quizás sea más consciente o más sensible a la liquidez. Pues porque tiene poco riesgo, porque no quiere asumir riesgos, porque no quiere volatilidad, porque no quiere sustos y porque se conforma con una rentabilidad ajustada a muy poco riesgo. Con lo cual, ¿qué sucede? Que va a tener que tener un alto porcentaje en liquidez. Vale, en este caso, tenerlo en cuenta. Y si sois ese tipo de inversor, ese tipo de ahorrador que dice, escucha, yo tengo riesgo, yo no me quiero mover, yo no quiero sufrir problemas, yo no quiero tener ningún tipo de susto, no quiero dejar de dormir por las noches y además, no tengo educación financiera, no tengo experiencia, no tengo unos asesores como podéis ser vosotros, Borja y Javi, que me ayuden, estoy yo solo, me tengo que empapar de toda la documentación, fondos y demás, y no quiero, ese cliente o ese inversor o ese ahorrador tiene que estar en liquidez. Vale más que no haga nada, vale más que lo deje ahí, vale más que asume gastos de custodia, vale más que asuma inflación, que lo asuma, ¿vale? Pero que no corra riesgos innecesarios. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya aportado algo de valor. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y vayan whole. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio. Si buscáis en Google RW Random World Business. Si estáis por Oviedo, nos esperamos en la calle Cervantes, tomamos un café, charlamos de inversiones, de finanzas y de economía, deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones. Os enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.